8K es el futuro. Estamos en el aire. Bienvenido. Hola, soy el DJ Valdés y desde Miami les mando un saludo bien grande y caluroso a toda la gente que escucha el programa del DJ Topo González. Y sigan con 8K, la música inteligente. Hasta pronto. Сладких импульсов движения разрисовывает ночь. Сказку бликов погружения в лабиринты вспышек прочь. Estás escuchando 8K. Аура цветных туманов обнимает тусклый свет. Правда звуковых обманов свой цитирует ответ. Intelligent Music, música inteligente. DJ.8k.com K, música inteligente. Email info@topogonzalezdj.8k.com. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. Estás escuchando 8K Intelligent Music, música inteligente. TopoGonzalezDJ.8k.com. 8K, música inteligente. Estás escuchando 8K, Intelligent Music, música inteligente. TopoGonzalezDJ.8K.com. Música inteligente. Night Sessions. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. Estás escuchando 8K Intelligent Music, música inteligente. Night Sessions. Sessions. música inteligente. Topo González DJ.8K.com. Estás escuchando 8K. DJ.8K.com. gonzalezdj.8k.com. Estás escuchando 8K. música inteligente. Topo González DJ. 8K.com Intelligent Music. Música inteligente. Transmitiendo en 8 kHz. Hacia todo el mundo. Estás escuchando 8K. Email info@topogonzalezdj.8k.com. Intelligent Music. Música inteligente. Topo González DJ. 8K.com. Sessions. DJ.8K.com. Soma is poetry. The origin of poetry is Soma. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. 8K. Soma is poetry. The origin of poetry is Soma. Escuchando 8K. Música inteligente. Soma is poetry. The origin of poetry is Soma. Email info@topogonzalezdj.8k.com. GonzalezDJ.8k.com. Soma is poetry. The origin of poetry is Soma. Estás escuchando 8K. Topo González DJ. 8K.com. Sessions.

Email info@topogonzalezdj.8k.com. What the fuck are you looking at? transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. 8K. Topo González DJ. 8K.com. Inteligente. Night Sessions. DJ.8k.com Estás escuchando 8K. Madera, estudia. Night Sessions. Topo González DJ.8K.com. Escuchando 8K.